La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted, soy Roberto Sánchez y continúo en compañía del doctor Esteban Vega de la O, quien es el coordinador de servicios farmacéuticos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Con el doctor Vega estamos hablando acerca de la receta electrónica. Muy buenos días, doctor Vega. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, doctor, aquí hay que decir que en estos procesos hay cambios y tiene que haber no solo es un cambio tecnológico, sino un cambio de actitud. Es un proceso de acople, de acomodo, ¿verdad? Donde el personal está recibiendo capacitación y los usuarios que están acostumbrados al viejo sistema también deben de adaptarse y entonces debe haber tolerancia y debe haber comprensión. Sí, totalmente. Sin duda alguna, este tipo de iniciativas requiere esfuerzos de ambas partes. Por supuesto, a nivel interno, un cambio de cultura interna en la prestación de lo que antes se venía haciendo y lo que queremos que se empiece a hacer, ese proceso de transición. Pero por parte del paciente, por supuesto, se requiere también una serie de elementos que nos permitan en conjunto que esto se traduzca en beneficios. Por ejemplo, es muy dado y lo vivíamos a un inicio de la implementación de este proyecto, que los pacientes cuando salen de la consulta médica y no tienen las recetas a papel, dice, pero ¿qué pasó? ¿Dónde están? No me prescribieron nada, no me mandaron el tratamiento para el control de la presión o de la diabetes, etcétera. Bueno, primero que nada, un paciente que acude a un centro de salud donde se le indique que se funciona con receta electrónica, pues tiene que entender que ya la receta papel desaparece y que lo que se le entregará va a ser un pequeño voucher en donde van las fechas, si es un paciente crónico, las fechas en las cuales tiene que acudir a la farmacia a retirar, a solicitar sus medicamentos mes a mes. Entonces, es importante, primero, que el paciente tenga certeza, recuerde las fechas en que le corresponde retirar esos medicamentos mes a mes, porque si usted es un paciente crónico, esas fechas son cruciales porque son las fechas en las cuales el paciente debe acudir a el centro de salud, que así se le indique, a la farmacia del centro de salud que le corresponda a retirar los medicamentos. ¿Para qué? Para poder garantizar la continuidad en el tratamiento, el control de su enfermedad. Por otro lado, es muy importante que el paciente comprenda que esa información de sus prescripciones está adecuadamente resguardada en los centros de salud, que es información ya electrónica que se encuentra disponible y a través de procesos internos se generan mes a mes para poderle garantizar el acceso a los medicamentos. Pero sobre todo es muy importante que los pacientes o sus redes de apoyo recuerden, y somos muy insistentes en eso, recuerden las fechas. ¿Por qué nos hemos topado? ¿Qué realidad nos hemos encontrado? Bueno, estos grupos de pacientes en los cuales se les realiza la preparación anticipada de los tratamientos crónicos y de las fechas de retiro de los medicamentos son muy olvidadizos, se olvidan mucho las fechas en las que les correspondía ir a retirar los medicamentos, y lo que menos queremos es que no solo no recuerde las fechas que le corresponden, sino que además se quede sin tratamiento, porque al final de cuentas iniciativas como esta lo que buscan es facilitar, dar las facilidades a los pacientes para poder acceder a los servicios de salud y en este caso en particular a su tratamiento, pero también requerimos de todo un empoderamiento, de toda una responsabilidad por parte del paciente o la red de apoyo en simplemente recordar, mantener al pendiente las fechas que se indican en ese voucher para acudir al centro de salud. Bueno, y recordemos que ahora con la tecnología, los teléfonos inteligentes le pueden recordar, usted puede programarlo, puede ponerle alarma, recordatorios, también puede hacerlo en su computadora o si no, al estilo tradicional, marcarlo en su almanaque, en su calendario grande que está de pared en su casa. Mañana continuaremos con el tema de las recetas electrónicas con el doctor Esteban Vega de la O, si Dios lo permite por hoy. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.